Página 24. Actividad 6. Los números del 20 al 100. A. Escucha y repite los números. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80, 90, 100.